Esto es para vos, hey. De su papá. Hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Ese camino no lo sabe nadie, ese camino no lo sabes tú. Ese camino no lo sabe nadie, ese camino no lo sabes tú. El que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube. El que no vuela no llega allá, a ver a la luz en la inmensidad. Tener la casa en el aire, para que nadie pueda alcanzarte. El que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la inmensidad. ¡Eh, eh! ¡Qué rico! ¡Eh, la guita! ¡Te voy a andar con bien! ¡Eva Gino!